Recibieron el premio ahí, ganadora de, bueno, mejor película ahí en el Festival de Moscú. ¿Cómo fue esa experiencia también, no? Me parece que, bueno, desde el lugar que ustedes han transitado, el cine documental, me parece que más que importante, ¿no? Sí, mirá, la película por suerte fue premiada en el Festival de Moscú, tuvo el premio de la crítica cuando hizo su estreno, digamos, mundial, ¿no? Que es la primera vez que se vio. Para nosotros fue muy importante porque justamente nosotros nos formamos con ese cine y el premio se le dio a la Asociación de Críticos de Rusia, que son los que de alguna manera tratan de mantener lo que es la poesía cinematográfica, ¿no? Contra todo lo que es el cine más hollywoodense, que solamente se basa en un producto de mercado, ¿no? Y para nosotros fue muy fuerte y largar con eso. Aparte también la película gustó muchísimo, o sea, salió también premiada con el premio del público. Después el estreno latinoamericano se hizo en Brasil, en el Festival de Gramado, que es el más importante de allá, donde ganó el premio a Mejor Película Extranjera y a Mejor Fotografía. Entonces eso también como que le dio un respaldo para el momento del estreno. Ahora igual el estreno siempre es tenemos que pelear también contra todos los tanques americanos que se estrenan acá en el país, que capaz te ocupan 400, 500 salas, y uno con una película nacional es como que tenés que remarla, ¿no? Y tenés que buscar los horarios. Por eso es buenísimo que se esté estrenando en Mendoza y estaría muy bueno que vayan a verla, ¿no? Que la aprovechen. ¿Cómo es esa pelea, Ernesto? Porque, bueno, obviamente una película que necesita que, para mantenerse en cartelera, como lo son todas de la industria nacional o del cine nacional, tener cierta cantidad de espectadores. Pero realmente, mirá, lo decía recién, uno va a ver estreno de Hollywood y no hay nadie en la sala, digamos. ¿Cómo funciona esta maquinaria que muchas veces hay que luchar no contra eso? Mirá, es bastante perverso el sistema, porque, digamos, la película, la primera semana que la película está en cartel, por ejemplo, que larga el jueves al domingo, es donde yo llamaría que todo aquel que quiere ir a ver la película la vaya a ver en ese momento, porque a partir de esa medición de audiencia es que después la película miden si se queda la siguiente semana o no. Y por ejemplo, una película que sale con 500 salas, obviamente al estar en tantas salas va a medir esa audiencia, pero cuando salís con muy pocas salas es necesario mantenerla, digamos, con el boca en boca. Por eso las películas nacionales se mantienen mucho de esa manera. Pero bueno, la verdad que es casi pelear, es una pelea de David contra Goliat, diferente quizás era antes, cuando quizás en una ciudad o en un pueblo estaba el dueño de la sala, que vos hablabas con él o directamente la película era con una sola persona que confiaba en la película y la dejaba. Pero ahora son multisalas que se manejan directamente por algoritmos que superan la película como hecho artístico, y también aunque la película le vaya bien, no le interesa, te la boicotean para poder poner el producto de ellos que viene directamente de Estados Unidos, ¿no?